ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Inadaptados, escuchanos por FM Box 102.9 todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchalo, está bueno. Muy, pero muy, muy, muy, muy, muy buenas noches, gente. ¡Qué lindo, qué lindo! Programa número 22 de Inadaptados. ¿Qué tuviera que les adentro? Qué lindo, qué lindo. Miércoles 5 de agosto, chicos. La verdad, yo no sé dónde está el frío, muchachos. Hoy un día tremendo, primaveral, casi de verano. Belleza, nene, belleza. En las redes sociales, gente en la pileta, gente tomando sol. Pero bueno, hay mucha humedad y esperemos que no se largue la lluvia, chicos. Pero bueno, estamos adentro, en casa, felices y contentos. Así que si llueve, se caiga el mundo. Espectacular, espectacular, ¿eh? Lo que más me gusta. Y obviamente es un día perfecto para escuchar Inadaptados, el mejor corte de semana, todos los miércoles de 21 a 23. Hoy tenemos un programón. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Joan con todo lo nuevo del deporte, con noticias de River Plate. La verdad, tremendo lo que quiere hacer River. Así que chicos, quédense ahí porque se van a sorprender. Y después tenemos una columna nueva, una sección nueva con el señor Alejandro, ¿sí? Que es, nos va a hablar de la educación, de las paritarias y la situación actual de la vuelta a clases. Así que hoy Inadaptados da un giro. En la carta de presentación de tu foto. Después también tenemos el Inadaptado Fest, lo más inadaptado de la web. La verdad, un programón, chicos, quédense ahí hasta las 23 horas. En el océano negro de tu. Bueno, voy a empezar a presentar al equipo. De mi lado derecho lo tengo a él. Sí, como siempre digo, a mi amigo personal, al mejor bailarín de la Argentina, al mejor notero, lo tiene quienes, los Inadaptados, y al mejor notero del mundo también. Estoy hablando de él, del señor Mariano Gianoli. Pa' fuera el dolor, pa' fuera el estrés. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. ¿Cómo va, Esa, qué temón, te lo ponemos a bailar cuando aparece este tema. Terrible, te levanta hasta un muerto esto. Olvídate, ¿cómo andas, Marian? Todo bien, perfecto. Impecable, porque tenemos una entrevista de lujo. Entrevista de lujo, yo sí, te dije, yo te dije, te voy a traer a alguien impresionante, internacional. Como porque, de costumbre. Como de costumbre, obviamente. Aparte, nos están escuchando mucho de Miami. Saludos para Miami. Están firmes ahí muchas señoritas, aunque algunos hombres también, ¿por qué no? Sí, yo creo que abarca tanto chicos como chicas. Pero bueno, vamos a estar haciendo una entrevista internacional, de los cuales ese señor, se le puede decir, estuvo en la radio. ¿Sí, en la Vox? Vino a la Vox con una multitud de mujeres. Lo trajo Marcelo, que es el manager representante. Así que estuvo acá, estuvo en Quilmes. Pero bueno, es una figura internacional que vamos a estar hablando con él de todo. Es más, hizo un tema musical con la hija. Con la hija. Grabó un tema musical con la hija, cantaron los dos juntos. Un orgullo impresionante. ¿Siempre así, siempre en lo melódico, en el estilo melódico, o es un poco más arriba? No, es una bachata, linda bachata que hizo con su hija. Él se dedica a la bachata, a la quizomba. ¿Sabemos cuántos años tiene la hija y el nombre? Y la hija tiene 18 años. Se llama Penélope. Ah, bueno, entonces va a seguir los mismos pasos. No, olvídate, aparte es como canta, es terrible como canta. Pero bueno, él nació en Estados Unidos, en New Jersey, en el mismo estado de Bon Jovi. Mirá. Ha nacido este muchacho. Le vamos a hablar de todo un poco, del primer álbum, de cómo se dedicó a la quizomba. Aparte, él es compositor. Le vamos a dar un aplauso gigante. ¿Decimos de quién? Ya decimos. Un aplauso gigante. Vamos a estar hablando con el señor Daniel Santa Cruz. ¡Esa! Que lo habíamos anunciado el miércoles pasado. Una figura. ¿Cómo era lo que decías vos del tema? Ese pedacito que de canción. Lento. Ya dijimos el nombre, pero bueno, la canción es de él. Pero bueno, vamos a estar escuchando mientras hacemos la entrevista. A ver. Ahí va. Una quizomba. Esto es quizomba. Quizomba. Es un baile de Angola, de África. Pero está medio caribeño también, ¿no? Le puso ese estilo. Es una onda muy linda, que aparte él canta muy bien. Pero bueno, la alegría de que estén adaptados el señor Daniel Santa Cruz. Vamos a estar hablando con él de todo. Qué bueno y qué privilegio, ¿no? Para nosotros. Qué lujo que nos vamos a dar. Exactamente. Y bueno, que esperemos que ahora pueda venir cuando todo esto pase, que se venga para Quilmes otra vez. Seguramente, voy a gestionar para que venga acá el. Y después nosotros para Miami. Y después nosotros nos vamos a Miami a hacer el programa. Obviamente, acá con el pulpo que está. Caemos con una entrevista, no importa, con lo que sea, pero Miami. Te aviso que hoy el pulpo está. Encendidísimo. Sí, porque es Daniel Santa Cruz, chicos. Incendidísimo está el señor, está el toque. Pero bueno, en tu ratito, señoras y señores, hablamos con el señor Daniel Santa Cruz. Bueno, gracias por estar, Marian. Dale. Bueno, déjame decirte que nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi, en la operación técnica Damián Espadea, y todos juntos hacemos Inadaptados. Conducción del único, el más loco, el más fiestero. Con ustedes, Seba Maceira. Todo un ídolo, ¿eh? Una gana de llorar. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en la Vox 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. Hey, ¿qué esperas para asegurar tu auto? ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme?

15 minutos pasaron de las 21 horas, chicos. Qué lindo comienzo, qué lindo comienzo con Charlie. Sí, estamos verdes de estar adentro ya, queremos salir. Qué programa, ¿eh? Qué programón. Un programón por delante. La verdad, terrible. Ya se viene, ¿eh? Te diría que uno de los mejores, ¿eh? Todo el club de fan que está ahí de Miami, también de qué parte es, Marian. No, de Miami. Hay dos de Miami, uno de acá de Buenos Aires. Pero podrían empezar a mandar mensajes, ¿no? De vos. Podrían empezar a mandarnos mensajes. Exacto. Por eso, pásanos nuestras redes, a ver. Señora, ¿y a dónde se pueden comunicar con nosotros con sus hermosas voces? Comuníquense con nosotros o mándale mensaje a Daniel Santa Cruz al WhatsApp 116-470-47 116-470-47. Si no, nos dejás un mensaje en el Instagram Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo, y en Facebook Guille Martín Fox. Muy bien, ahí queremos escuchar sus voces, chicas, chicos, gente linda del otro lado, y queremos sentir ese cariño acá en Inadaptados. También tenemos la consigna del día. ¿Cuál es la consigna del día? La consigna del día es un poco también a través de esto, de esta cuarentena, de esta pandemia, ¿no? Me acostumbré a... Plim, plim, plim. Plim, plim, plim. Viste que nos estamos acostumbrando a cosas que no están tan buenas. Y estamos descubriendo cosas nuevas. Y a cosas, claro, que están buenas, ¿no? Como que... Pero bueno, o sea, una de las cosas que pasa es que uno come a cualquier hora, uno se acuesta a cualquier hora. Los adolescentes se están acostando, por lo que tengo entendido, a las 5 o 6 de la mañana. Sí, algunos ni duermen. Son terribles. Algunos siguen, ¿no?, de largo. Sí, algunos siguen de largo. Se quedan jugando con los juegos porque, claro, está todo como muy desordenado, ¿no? Como que nos estamos acostumbrando. Estamos teniendo el típico horario de verano. Cuando nos acordamos tarde, ¿viste? De cosas, sí, tarde. Sí. Claro, de plena temporada de verano. Es como, ¿no?, que es una cuarentena típica de los sábados. O sea, todos los días son sábados. Es así. Pero viste que en un momento nosotros dijimos, yo dentro mío decía, me encantaría que todos los días sean sábados. Bueno, mirá, se me cumplió. ¿Sabes qué? Estoy descubriendo eso. Te digo que a los chicos también, ¿no? O sea, no a los más chiquitos que necesitan ese contacto con la maestra, ir a la escuela. Pero sí, los adolescentes están felices de ir a la escuela. Debe haber siempre un 10% que tiene ganas de ir a la escuela. Pero los más grandes ya dicen hermoso. Sí, está, debe estar repartido el asunto. Pero bueno, yo lo que veo que igual, los docentes y las instituciones educativas, ahora también por ahí Ale nos puede dar alguna data de eso. Ale tiene toda la posta. Sí, y podemos preguntarle, ¿no?, cómo viene esto. Pero yo veo las agendas... cargadas, algunas agendas de adolescentes cargadas de Zoom. Así que eso me parece perfecto, eso está bueno. Sí, pero a ver, también nos vamos al otro extremo, que también tiene muchas horas de computación. Sí. O sea, muchas horas adelante de la computadora, y eso no sé si está bueno todos los días con Zoom. Claro, sí, eso es verdad. Todos los días, sí, llega un momento que cansa, ¿viste? Pero bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, pasa eso un poco. Entonces, me acostumbré a... Plim, plim. Plim, plim, plim. Nos dejás un mensajito en las redes sociales, como dijo Marian, y si no, nos mandás tu WhatsApp al 116-470-47. Y si no, lo volvemos a repetir, Marian, nos escriben en nuestras redes sociales. Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo y Guille Martín Fox en Facebook. ¿Y qué tenemos ahora? Muy bien, en un ratito vamos a estar leyéndolos en vivo. Ahora, ¿qué se viene? Lo más inadaptado de la web. De la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Bueno, muy bien. Miércoles 5 de agosto, chicos. Programa número 22 de Inadaptados. Y esto es un... inadaptado de la web más. Vamos a la noticia número uno. Dale, ¿qué tenemos? Mira, un original uniforme escolar con puff incorporado. ¿Cómo? Repeat, please. Repito. Dale. Un original uniforme escolar con puff incorporado. Me gustó. Viste que por lo general los uniformes de la escuela, sí, son como de una gama, ¿no? Y por ahí vos tenés pollera chomba, remera, pantalón de gimnasia. Claro, sí, son muy incómodos. Shorts. Sí, y están como que son todos iguales y de distinto color. Sí, sí. Bueno, acá una diseñadora le dio una vuelta de rosca y le agregó un puff que lo podés incorporar. ¿Para qué? Para que te puedas sentar y no te sientes en el, y no te sientes en la madera dura de los bancos. En una silla o en un o en la madera dura de los bancos, claro. Y te tirás para atrás y caes como en un colchón enorme, no, un puff, puff que tenés atrás de tu cuerpo, ¿no? En tu espalda. Sí. Y quedás así como en posición. Claro. De que como si estarías en un sillón. Qué lindo, me gustó mucho la idea. Yo te diría que lo podría incorporar tranquilamente para venir a la box, para, es muy bueno. Para mi pieza. Es muy bueno. ¿Y dónde es esta señorita? A ver, esperá, porque lo tenía por acá. Debe ser de algo de así como... De China, ¿no? De Estados Unidos, que son los más pioneros en todo. Hasta traer el virus en China son pioneros. No, esperá que tenía... Bueno, no me acuerdo ahora, pero... Bueno, ¿qué sigue? No importa. Sí, no me acuerdo bien de dónde era, pero... ¿Qué sigue? Sueca, algo así. Ah, bueno. Bien. No sé, lo leí, pero bueno, ahora después voy a corroborar en la noticia. Dale. Bueno, escuchalo cómo lo diseñó. Una de las mayores objeciones a los diseños de uniformes escolares limitan el derecho a la autoexpresión personal mediante las preferencias únicas. Y esto es exactamente lo que Dai Kim, estudiante de moda del Instituto Central Saint Martins, quería abordar con su nueva colección. Kim se inspiró en los diseños de los tradicionales uniformes por su objetivo, pero su objetivo era rechazar las... ¿Las qué? Estrictas normas. Viste que por lo general los uniformes tienen, o sea... Un código, las sí, normas, como, sí, como las normas IRAM... Como este color, ¿no? Que como lo que hablábamos recién, por ejemplo, son pollera y pantalón del mismo color, medias, sí, zapatos, sí, todo. Sí, por lo general son grises, verdes. Sí, son como normas muy estrictas y estándares, ¿no? De estándar. Sí, igual comúnmente es en todo en la educación privada. Estamos hablando. Sí, sí. Educación privada, sí. Sí. Entonces, bueno... Y aparte, claro, dice que los estudiantes de buen comportamiento, ¿por qué tienen que cumplir estas normas, no? Claro. Y estos estereotipos que le pone la institución. Entonces, bueno, particularmente en Corea del Sur, mirá. Ah, Corea, ¿viste? Corea del Sur, sí. Donde ella se crió. Bien. Estos coreanos son... son tremendos, aparte tremendo. Hacen cada cosa. Son tremendos. Las fotos están buenísimas, ¿eh? Después si quieren ver la noticia, ponen, así como les describí el título, un original uniforme escolar con un puff incorporado. Bueno, y ahí sale. Los podemos comprar también. Bueno, Dai Kim dice sí. Que desarrolló dos diseños para su colección de uniformes. El primer look es un mini vestido de estilo marinero diseñado para... parecerse a una versión moderna de un uniforme de dos piezas, ¿no? Mm. Hecho de tela elástica. Bien. Como un vestidito, pero hecho de tela elástica, ¿no? El vestido tiene adosada una bolsa gigante en la parte posterior, de manera que los jóvenes puedan usarlo debajo de la ropa como gesto lúdico. El look se completa con polainas de lana escalonadas. La diseñadora usó bolsas gigantes de frijoles para crear el accesorio para la espalda, que se convierte en una silla. Y la verdad, ¿esta señora qué es? Una inadaptada. Y seguramente. No sé si lo voy a creer, pero bueno. Y claro, obvio. Sí, está re inadaptado. O sea, vos te tirás para atrás y te caes arriba de un colchón. Es muy bueno. Igual tenés que ir con poca ropa, obviamente. Es para poca ropa, supongo. No, es para, por ejemplo, el primer look que ella nos cuenta es un mini vestido, sí. ¿No? De estilo marinero, como que se ve, viste, con que es enterizo y es de tela elástica, así que debe ser muy cómodo. Claro, sí. Y después abajo son como las polainas que se usan en el norte, sí. Escalonadas. Vamos. Es de un lindo diseño y vos si querés, después le adaptás el puff. Claro. Y lo usás como una silla. Impecable. Así que la verdad, un aplauso para esta Bravo. Innovadora Dai Kim. Muy bueno, Dai Kim. Todo de China, dale que nos siguen pasando Corea el trapo. Corea del Sur, muy bien. Dale. Bueno, vamos a la tercera. Dale. A la segunda, digo, perdón. Segunda. Escucha esta, con esta te vas a impresionar. A ver. La gente del otro lado se va a morir de risa porque esto es muy gracioso. Obligan a poner alarma antiincendio en un hotel hecho de hielo. ¿Vos me estás hablando en serio? Y es lo que pasa en el mundo, Marian, esto. ¿Pero un hotel de hielo posta? Un hotel de hielo. Muy conocido, ¿eh? Sí, algo creo que había escuchado, pero ¿cómo dormís ahí? ¿Te dan un traje para dormir? No, no, se ve que no, porque también en el interior hay cosas inflamables, como que se prenden, pues se pueden prender. Sé que hay bares, sé que hay bares donde en el Mariloche, el bar de hielo, ¿no? Muy conocido en Córdoba también. Pero un hotel le hacen poner. Y bueno, qué sé yo. No, y esto no es lo más gracioso. A ver, ¿qué más? Mira, dice, un famoso hotel sueco, está en Suecia esto, sueco, ubicado en el pueblo de Jukas Harvey, tiene una particularidad y está completamente hecho de hielo. Mm. ¿No? Sin embargo, las autoridades locales insisten que aunque esté hecho de hielo, dentro del hotel hay muchas cosas inflamables, como por ejemplo camas, muebles y etcétera, ¿no? Sí. Por lo que le obligan a la administración del hotel a instalarlas sin protestar. Porque claro, le dijeron, sí, flaco, sí, ¿cómo voy a instalar una... Sí, pero es una norma, una regla. Una alarma antiincendios. Si está el hotel, está hecho de hielo. Pero bueno, las normas son normas. Pero bueno, acá dicen los de la administración de este hotel, dicen que instalarla está siendo todo un desafío, ya que el hotel se derrite todas las... Acá viene lo más gracioso. Se derrite todas las temporadas de verano y primavera. No, claro, te puedo creer. En el verano y en la primavera no hay más hotel. Impresionante. No, y hay que, claro, en el invierno hay que reconstruirlo otra vez nuevamente. Ahora, yo no entiendo cómo estos tipos pueden vivir de algo. Vivir de algo así. Porque el hotel, sí, pero... el hotel se vive llenando, ¿eh? Y pero hay gente para todo, olvídate. Vivís en Argentina, pero también en el mundo hay gente para todo. Aparte, lo increíble que, chicos, o sea, ya saben, ellos la... o sea, yo me imagino, empezó la primavera, faltan 3 horas para que el hotel se empiece a derretir. Y claro, porque ¿cómo sacan todos los muebles? ¿Cómo no alquilan las habitaciones? Sí, pero bueno, deben tener todo armado, olvídate. O sea, tienen que desmantelar todo, se derrite y cuando comienza la temporada de invierno se vuelve a reconstruir. Es una locura. Pero debe haber una base, deben tener una base, debe haber algo. Claro, algo, bueno, de ingeniería, obviamente, también. Sí, aparte igual, imagínate que ya el hecho de que sea el hotel de hielo. Y para gente que le encanta. ¿No viste los cubículos en las montañas? ¿Nunca lo viste? No. Una montaña gigante, de repente tenés una pieza para dormir. Ah, sí, sí, como los dormis, digamos, que claro, hay un montón que está, de... Claro, tenés el vacío y la gente va y duerme ahí toda la noche. No, a mí me encantaría, ¿no? Como experiencia debe ser divino. No, a mí déjame en el hotel, no. No te metes en más, una... menos en esa altura, no, ni loco. Onda como que... estás re desacostumbrado, ¿no? Como que te levantás al baño como si estarías en tu casa y abrís la puerta y te va para... No, te caes... para, no, déjame, no. Para el precipicio, ¿no? Y terminás en el agua. No. Bueno, vamos a la tercera y última. Mirá, esta está, pero fatal. Esta tendríamos que hacerla acá en Argentina, chicos. Mirá, ninjas para... Me río yo solo. Ninjas para mantener silencio en el cine. El cine es un despelote, ¿no? Sí, me digas el cine, que no. La verdad que es un lío. Sí. Bueno, acá contrataron ninjas. ¿Sí? Escuchá lo que pasa. Serían como de gente de seguridad. Gente de seguridad, pero vestida de ninja. Muy bien. Es mortal. Una original iniciativa de una sala londinense. Londinense. ¿Sí? Londinense. Sí. Empleados se aparecen sigilosamente entre las filas para decirle al espectador ruidoso que haga silencio. Bien. O sea, primero se te acercan, viste, sigilosamente ahí, tuki tuki, bien despacito. Ahora, se te sientan al lado y te dicen, hace silencio, tranquilo. O sea, sí, vestido, si no te meten un... Pero pará, o sea, ponete en situación, ¿no? Está el hombre vestido de ninja, sí, y se te acerca todo sigilosamente y te dice, si no te callás, me vas a conocer enojado. Claro. Y deben ser todos profesores muy curioso. De aikido, de taekwondo. Algo debe haber ahí. Dice, el cine Príncipe Carlos, en el centro de Londres, está implementando una innovadora solución humorística para mantener el silencio a los asistentes de las salas. Estos empleados se aparecen con aspectos de ninja, pidiéndote cordialmente que hagas silencio. Ahora, si no lo haces, ellos dicen que los vas a conocer muy, pero muy enojados. Impresionante. Terrible. Aparte, me imagino... ¿A quién? Al ninja este sacando a un ruidoso, o al que tira pochoclo, o al que le suena el celular. Viste que siempre en el cine te suena el celular. Acá estaría bueno en Argentina. No sé si en el resto del interior pasa, pero acá en Buenos Aires, en Capital, pasa mucho, y en el Gran Buenos Aires, que hace mucho ruido. Sí, el cine. Se ponen a hablar, está la película y se ponen a hablar. Aparte hay chicos, hay adolescentes que van a molestar, sí, en realidad, no está, van bueno a ver la película. Para que le den un correctivo. Por eso dije que cuando comenzamos con la noticia me parecía una buena... Una buena idea como para que nosotros hagamos en... ¿Dónde es acá esto? En Buenos Aires, ¿no? ¿Dónde es? En Argentina, digamos. Esto es en Londres. Ah, Londres. Sí, en el centro de Londres. Un cine muy... Muy conocido. Sí, muy conocido. Bueno, acá dice, mira, esta idea surgió de los mismos clientes. Sí. ¿Por qué? Porque enfurecidos por quienes conversan o hablan por teléfono mientras corre la película. Mira. Así que me parece una excelente idea, chicos. Vamos a tratar de implementarla acá en Argentina. Me gustó. Ojalá. Así que bueno, esto es, fue y siempre será que lo más inadaptado de la web. Quédate ahí, que en unos minutos seguimos con más Inadaptados. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, you hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mind strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night.

pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen. When the honky man come down to Babylon town, going to scare you now. Right. Move and skip my hip and make the little girls flip when they think of the big bald man. I'm going to move down the avenue with no shoes. I'm gonna laugh and cry. I'm going to move. I'm going to do ka-ka-dang-ka-ding-ka-de all day long. I'm going to make them try to remember Natty Dreadlock. I got the ball, Natty Dreadlock. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Acá Cuti de Quilmes, escuchando la radio, todo tranqui. Mi excusa es escucharlo para tomar una birrita. Cariños a todos, bueno, los monos, los orcos, a Leito, que no sé si estará escuchando. Y bueno, cariños a todos y cumpleaños que le mande Seba a él mismo, porque se cumple un año. Pensé que era cumpleaños y bueno, no se cumple un año que de la red. Abrazos. Hola gente, ¿cómo andan? Habla Leo de San Luis, saludos para todos, aguante la radio, el programa, los felicito. Saludos, che, saludo a Cuti, a mi amigo, como siempre. Muy bien, muy bien, 42 minutos pasaron de las 21 horas, qué lindo programa, ya casi una hora, chicos. Bueno, hoy tenemos un programón. Ahora estamos conectados acá como para ver qué pasa con nuestra entrevista. Estamos llamando, ¿sí? A ver qué pasa. Bueno, queremos escuchar tu voz. Gracias a los mensajitos de Cuti y Leo, ¿sí? Cuti de Quilmes y Leo de San Luis. Les mandamos un beso enorme, ¿sí? Chicos, queremos escuchar sus voces como hizo Leo y como hizo Cuti. ¿A dónde nos pueden escuchar? Al 11, ¿a dónde nos pueden escucharnos? ¿A dónde nos pueden mandar el mensaje? Sí, ¿querés decirnos, María? Dale, 116-470-47. 116-470-47. Para las fans de Daniel Santa Cruz, sí. Aguanten un cachito más. Aguanten un cachito más, que el manager me pasó otro celular. Entonces ahora estamos ya hablando, estamos, con, ¿no? Estamos el manager de Argentina, que tiene que hablar a Miami para que nos pase el WhatsApp de Daniel. Así que bueno, en entonces, cualquier momento yo lo sacamos. Dale, voy a leer un mensajito que nos llega. Ahí está Daniel, ahí está. A ver. Ahí está Daniel, ahora lo llamamos. Bueno, ahora lo llamamos. Buenas noches, soy Bárbara de Buenos Aires y quería dejarle un saludo a Dani de parte de nuestro fan club oficial Argentina y decirle que lo extrañamos un montón. Hola, inadaptados. Mi marido y yo nos acostumbramos a desayunar en la cama y a levantarnos re tarde, a hacer caminatas en el fondo de casa y a descansar. Oscar y Edith de Quilmes Oeste. Así que un beso grande para Bárbara del fan club de Dani, que ya lo tenemos en comunicación. Y a Oscar y Edith le mandamos un beso grande. Ellos dicen, Marian, que se acostumbraron. Esto es de la consigna, ¿no? La consigna era, me acostumbré a... Blim, blim, blim. Claro, y nos dice que se acostumbraron a desayunar en la cama juntos y a levantarnos re tarde. Muy, ¿sí? Bien. Y a hacer caminatas en el fondo de la casa y a descansar. Así que, lindo. ¿Viste? Perfecto. ¿Viste? Hay cosas lindas y cosas... Cosas buenas, obviamente. Cosas buenas y cosas que no están tan buenas. Bueno, ahora quédate ahí porque llega el momento más preciado de la noche y llegan las entrevistas. ¿De quién? Del profe Mariano Gianoli. Quédate ahí porque las mejores entrevistas las vivís en Inadaptados, de la mano del profe Mariano Gianoli. Capo máximo. Bueno, muy bien, 45 minutos de las 9 de la noche, 23 grados 2, sigue el calorcito en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en Quilmes City, que nosotros estamos en Quilmes City. Espectacular, sí, la verdad, como arrancamos el programa diciendo eso, ¿no? Que un día de verano, ¿no? De verano, espectacular. Espectacular. Y lo tenemos en comunicación telefónica. Nos costó, Nos costó, pero acá está firme, firme. A ver, escuchen de fondo, a ver. Ahí está, yo ya sabés que con este tema me imagino ya todas las fanáticas gritando en la casa. No. ¡Ay, Dani! Aparte es un señor o joven, fachero, carismático. Lo entrevisté, esta es la cuarta vez que lo entrevisto. Muy carismático, muy buena onda. Una vez, ¿a dónde lo entrevisté? ¿Dónde? En el asiento de atrás de un auto. No, okay. Porque las fanáticas no lo dejaban. Y casi nos dan vuelta el auto. Imagínate. Así todo, casi así te dan vuelta todo el auto. Nos dan vuelta el auto. Pero bueno, le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Daniel Santa Cruz. Hola, Dani, bienvenido. ¿Cómo están, mis queridos hermanos? Un abrazo para ustedes. Feliz de comunicarme pues a través del teléfono y poder saludarlos. Un beso muy grande a toda la gente que nos escucha, con ganas locas de poder visitarlos pronto. Dani, querido, ¿cómo estás en Miami? ¿Cómo estás en Miami? ¿Cómo anda Miami? Pues bien, o sea, en general, nosotros, gracias a Dios, bien, la familia. Yo sé que las noticias también han difundido lo que ha pasado con todo el tema del virus y demás, y que aquí se ha puesto un poquito apretadita la cosa, lamentablemente, pero nada, seguimos, gracias a Dios, como te digo, mi familia bien, y seguimos activos haciendo lo que podemos desde casa, ¿no? O sea, en lo que tiene que ver con la música, como ustedes saben, saqué un álbum hace poquito y bueno, seguimos trabajando, siempre pendiente de todas las redes sociales, las plataformas. Y nada, hay que seguir. Yo pienso que esto es, obviamente, ha sido un parón fuerte, pero entiendo que tenemos que continuar la batalla, ¿no? Sí, tal cual. Y igualmente, el huracán se fue, no está cerca de ahí. Por favor, no lo necesitábamos, ¿eh? No, por eso, para se nada, fue. Para nada. Creo que agarró otro rumbo, sí, ya se fue. Sí, rozó un poquito, pero no nada. O sea, bueno, buenísimo. Gracias a Dios, porque... Y estamos en temporada de huracán ahorita, o sea que hay que pedirle a Dios que lo mantenga alejado porque no lo necesitamos. Sí, exactamente. Dani, llega nuevo disco, Larimar, que la cantás con tu hija Penélope. ¿Cómo fue eso? Bueno, linda experiencia, de verdad. El álbum se llama Larimar y en él está una canción que se llama Mi Estrellita de Algodón, que es una canción que yo había escrito para mi primer álbum. Una canción que le escribí a mis hijos, la dediqué a ella. Bueno, ella acababa de nacer, imagínate, y ahora en este álbum ella siempre ha querido cantar y yo le dije, mira, para el álbum nuevo quiero cantar una canción contigo, mi vida. ¿Te parece? Sí, padre, muy emocionada. Entonces cuando me puse a pensar e iba a escribir una canción nueva, pero dije, ¿sabes qué? Sería lindo esa canción que yo le escribí por allá por el año 2003. Que la pudiéramos hacer juntos. Y entonces le dije, le pregunté, mami, ¿te acuerdas la canción que te escribí aquella vez en el primer disco? Me dijo, claro, me acuerdo de la letra. O sea, y me la cantó y todo. Y yo me emocioné. Dije, no, pues esta es la canción, vamos a hacerla juntos. Y bueno, hicimos la canción, hicimos un video muy bonito en el cual se ven, obviamente, escenas de nuestras, ¿no? O sea, momentos que hemos vivido a lo largo de todos estos años, 18 años que tiene ya. Y bueno, yo pues muy contento de hacer esta canción con ella, un sueño para cualquier padre, pues tener una canción con tu hija no tiene precio. Sí, seguramente, y te compraste el babero, me imagino. Totalmente. Sí. Dani, le vamos sí, a contar... Bueno, de esta manera yo... Sí. Yo, perdona que te interrumpa, digo, para cerrar el tema de Penélope directamente... Que bueno, que le invito a la gente que la siga, Penélope Santa Cruz, la pueden buscar en las redes sociales. Perfecto. Con esta canción yo siento que estoy dando mi bendición, entrada a la música que ella siempre ha anhelado y querido, y que yo estaba esperando un momento preciso para que ella comience su carrera, y ya estamos preparando cosas para ella. A ella obviamente le gusta y la inclinación de ella es cantar en inglés, entonces estamos preparando algunas cositas ya en el estilo que ella le gusta, así que pronto ya irán escuchando cosas. Muy bien. Así, aparte, con el maestro que tiene al lado, imagínate que va a ser otra figura más de la música mundial. No me cabe ninguna duda, Dani, de eso. Amén, gracias, hermano. Dani, no sé si sabe la gente la anécdota que vos estabas en una comida en Buenos Aires y la hija de un amigo tuyo te hizo escuchar la quizomba por primera vez. Así es. Eso fue por allá... Año 2013, me parece, si mal no recuerdo. Estaba yo allí, había tenido unos shows y y Julio, Julio Verne fue en la casa de él, que nos hicieron una comida ahí como de despedida. Yo salía en la noche, pero realmente los vuelos salen en la noche de allí. Y nos hicieron una comida muy bonita, este, un detalle muy especial, y estaba toda la familia reunida, y una de las hijas de él me preguntó, Dani, ¿no piensas nunca grabar una quizomba? Y yo no tenía idea, yo le pregunté, ¿qué es eso? No sé qué es, no conozco ese género. Y ella le dio a play a la música y comenzó a bailar, y yo me quedé así deslumbrado, porque yo dije, wow, qué cosa tan linda, qué sensualidad, con romanticismo. Y esto se me parece mucho a lo que yo siempre he querido transmitir con la bachata, esa intimidad, esa sensualidad y ese romanticismo, eso mismo, ¿no? Y al final, pues me fui, me subí en el avión, y ya en el avión vine escribiendo lento. Ya cuando venía el avión, yo creo que ya la canción, la esencia de la canción estaba allí, el coro y todo. Y ya después, obviamente, le pasé un poco la mano y la terminé llegando acá. Y lento, bueno, definitivamente mi carrera ha sido un punto de inflexión, porque fue un cambio, vamos a decir, a lo que yo venía haciendo, que era bachata, de merengue, que ya había hecho también. Y hacer una quizomba fue como que de repente todo el mundo dijo, ¿qué es esto? O sea, no la gente no lo esperaba. Y bueno, y ha sido una canción que me ha abierto también muchas puertas, me ha abierto la puerta a mercados nuevos, a públicos nuevos también, y bueno, muy agradecido de este ritmo, este género africano que a mí me encanta. Incluso te adelanto y te comento aquí que estoy preparando algo que debía haber hecho, preparar ya un álbum pensando en este estilo, porque me gusta mucho, lo disfruto mucho, me parece que todos los géneros africanos, todo lo que es el afrobeat, la kizomba, zouk, sí. Aparte que lo disfruto mucho, me parece que es muy musical, se presta mucho para cantar, para hacer muchas melodías y letras arriba que quedaría muy chulo. Y quiero y tengo toda la intención de hacer un álbum dedicado a África, en ese estilo. Qué bueno. Aparte, primicia para acá, para Inadaptado. Muy bien. Dani, vos sabés que acá te manda saludos Eva y el Pulpo, que vos estuviste acá en la radio, en Radio Box 102.9 en Quilmes. Quilmes Oeste, muy bien. Claro que sí, como me voy a olvidar, un abrazo para mis hermanos ahí. ¿Cómo están? Sí, que me contaba el Pulpo que acá estaba lleno de mujeres que no te dejaban salir, era una locura. Como de costumbre. Que te pedían fotos. O sea, sos más, mirá, yo te diría, me atrevo a decir que sos más que Ricky Martin, que Chayenne, que Luis Miguel. O sea, así te lo digo. En Quilmes por lo menos, ¿eh? Pará, en Quilmes y en todo el gran conurbano. El gran Buenos Aires y en todo el mundo. Porque, esperá, ¿me dejás? Ya que estamos en este... en este momento de ida y vuelta con Dani, vamos a leerles unos mensajitos porque me está explotando el teléfono. A ver, después los seguís, mensajitos mirá. Para Dani. Escuchá, Dani, ¿me escuchás ahí? Sí, perfecto. Mirá, escuchá estos mensajitos que te llegan. Y hay alguien que te manda un mensajito con una pregunta, así que vamos a tratar de respondérsela. Buenas noches, soy Bárbara de Buenos Aires. Y quería dejarle un saludo a Dani de parte de nuestro fan club oficial de Argentina. Y decirle que lo extrañamos mucho. Bárbara, ¿sí? Así que mandale un besito a Bárbara. Qué linda, Bárbara, mi amor. Un beso para ti y para todas las chicas del Fan Club Oficial Argentina que siempre están presentes y pendientes de todo lo que hago, de mi carrera. Sí. Siempre apoyando, siempre ahí presente. Les agradezco mucho el cariño y bueno, con ganas, como ya dije al principio, de poder visitarles pronto, de poder ir a cantarles y pasar lindos momentos con ustedes, como siempre paso cada vez que voy a Argentina. Qué bueno, ahí vamos a estar todos, con Marion y todo el equipo de la Vox. Amén, gracias hermano. Mirá, acá tenemos otro, mirá. Hola chicos, ¿cómo están? La entrevista, bueno, a Dani, se podrá ver, nos dice, o solo escuchar. Ya estamos solamente, no estamos en vivo, sino estamos por audio. Pero ya cuando venga Dani, yo voy a entrevistarlo con la cámara y vamos a hacer una. Y esto nos dice Emilia Fratini, ¿sí? Del fan club también de Argentina. Dice: abrazo gigante a Daniel de parte de todos su club de fans. Así que para Emilia, Dani, también. Emilia, un beso, mi vida, para ti. Mira, sabes que esta creo que es la primera entrevista que hago sin camisa, porque no había necesidad de video. No, pero vas a hacer un... Se van a morir acá. Tenemos claro, COVID y ahora se van a morir de amor. No, pará. ¿Qué va? Creo que se salvaron. Claro, escucha. Bueno, uno más. Y uno después más, seguimos, dale, con las preguntitas. Uno más. Dale. Sí, porque me explota el teléfono. Si no, no vamos a poder cumplir con el club de fan y nos van a matar. Sí, sí. Hola, Radio Box. Dice: gracias por traer a nuestro ídolo. Quería preguntarle a Dani qué más extraña de su vida antes de entrar en la cuarentena. Esto te lo pregunta Andrea, también del fan club de Argentina, Dani. Los masajes que me encantan. Oh. Los masajes. La vamos a matar a todas. Somos dos, porque la verdad yo también, chicos, extraño bocha ir a hacerme masajes porque, bueno, tengo todo el cuello contracturado mal. Así que, bueno, los masajes entonces, Dani. Sí, bueno, no, pero obviamente, fuera de broma, sí, es cierto, pero también obviamente extraño estar cerca de la familia. Mi mamá, por ejemplo, he podido verla un par de veces, pero no he podido abrazarla, no he podido estar, porque obviamente estamos manteniendo la distancia y, sí, y no queremos que no, más que todo que ella que se vaya a enfermar, ¿entiendes? Porque ya, pues obviamente, cuando ya hay más edad hay que cuidarse más, entonces... eso, más que todo, poder viajar, obviamente, que me hace una falta loca. En estos días, ayer, creo que fue ayer, antes de ayer, agarré el pantalón que uso, porque yo tengo unos pantalones especiales para viajar que son muy cómodos, sí, y no los había usado desde que viajé la última vez, que fue en marzo. Y allí, me los puse para sentir que no sé, que iba a viajar, por y lo menos. Estabas melancólico, claro. Estabas melancólico. Claro, claro, no me hace falta, de verdad que tengo muchas ganas de poder subir a un avión y ir a visitar a tanta gente querida que tengo por todos lados, Argentina, en Chile, en toda Europa, en España, Italia. Yo, aunque no tenga show, siempre trato de hacer un viaje. Tanta gente querida que tengo por todos lados. Sí, obviamente. Me venís como anillo al dedo porque nombraste a tu mamá. Y tu mamá, Milagro, sí, Sánchez, acaba de sacar un libro que es Cosas del Alma. Así es, así es. Sí, es un libro muy bonito, un libro que ella tenía muchos años queriendo sacar, escribiendo versos, poemas, reflexiones, oraciones, conversaciones con Dios. Un libro muy lindo del corazón y gracias a Dios pudimos este año avanzar y trabajar en ese proyecto para que pudiera salir. Y acaba de salir hace poquito, o sea, ya está a la venta, pueden conseguirlo en Amazon. Buscan Milagro Sánchez, es el nombre de ella, Cosas del Alma. Y es un libro que está lindo para regalar y para leer y meditar en estos tiempos, sobre todo. Muy bien, muy bien. Ahí van a estar todos para poder comprarlo y leerlo. Dani, te voy a hacer una... ¿Te acordás la primera entrevista que te hice? Que fue para un canal de televisión de Europa, canal favorito, .tv, que está la nota en YouTube. Sí. Te hice una pregunta... Esa fue la que hicimos en la oficina. En la oficina, exacto, pues, en lo de Marcelo. Y en esa... Que estaba yo mal, que me había dado una gripe horrible, eso sí. Me acuerdo ese viaje. Que te tuviste que empastillar, porque si no te agarraba la gripe. Sí, sí. Estaba horrible, sí. Y en esa entrevista te hice una pregunta que te la voy a volver a hacer, porque obviamente que el público se renueva. Y la pregunta es la siguiente... ¿Qué tiene el público argentino que no tienen otros públicos en el mundo? Mira, el público argentino tiene algo y es que es bien intenso, es muy entregado y hay como una energía que fluye ahí cuando estás cantando a la hora de hacer un concierto, como que se conecta de una forma única con el artista. No puedo descifrarte lo más de ahí porque es que no puedo explicarlo. Casualmente estaba viendo, a mí me gustan muchos tipos de música diferentes, o sea, no me limito a un estilo específico y siempre estoy viendo cosas. En estos días está muy de moda AC/DC, que es una banda de rock, sí, por aquí por mi casa, y entonces estuve viendo un concierto de AC/DC en el River y es impresionante. O sea, he visto otros conciertos de AC/DC y no veo esa euforia, esa emoción, y cuando ves eso es la gente en el River, ya, la gente eso se parece que se va a caer. Es terrible. O sea que y yo traduje eso y digo, bueno, guardando la diferencia, traduje eso a las veces que he cantado y digo, wow, que es verdad, el público es increíble. El artista agradece mucho eso, obviamente, a la hora de cantar, esa retroalimentación que te da el público, es una energía que se mantiene ahí flotando en el aire y te mantiene activo, te mantiene, cantas hasta mejor. O sea que es una maravilla. Tenemos que hacer, bueno, para todo el fan club y para todas las chicas, tenemos que hacer la movida para hacer un estadio de River Y Casey sí quede chiquitito. Así que activen todo el fan del club. Yo me voy a poner en campaña, Dani, te juro. Porque quiero que llenes River. Venga, venga, vamos. Sí, sí, porque la humildad. Vamos allá. Ahora hablando en serio, la humildad que tenés y la buena onda que tenés, no lo tienen todos los artistas internacionales. Eso es una realidad. Hay artistas grosísimos, pero que no se fijan, no se paran para sacarse una foto, para un autógrafo. Y hay gente que está esperando durante muchas horas y lamentablemente no tienen eso. Y vos tenés eso que te hace ser un tipo grande, generoso. Y la verdad que obviamente te queremos felicitar acá de todo el equipo de Inadaptados. Gracias, gracias, hermano. Te agradezco mucho el detalle de decirme esto. Y yo te voy a decir la verdad. Yo al final lo que hago es que me pongo en el lugar. Yo soy fan también. Yo soy fan de artistas y yo he sido fan también. He estado cuando estaba mucho más joven, obviamente queriendo conocer artistas, saludar y tal. O sea, porque yo obviamente he disfrutado siempre la música y yo entiendo mucho de la gente. Y me pongo en ese lugar y es lindo cuando un artista o un deportista, alguien a quien admiras, te pasa por el lado y puedes darle un abrazo, puedes decirle lo que lo admiras y bueno, recibir esa respuesta linda del artista también le suma mucho a la relación que vas a seguir teniendo con esa persona de por vida, porque la persona tal vez no la vuelve a ver más, pero esa persona sigue escuchando tu música y sigue conectada contigo a través de la energía y yo creo que eso es lo que me lleva simplemente a ser así, porque es una manera de agradecimiento. Claro, pero vos a veces con un abrazo, le das la mano, te puedo asegurar que le cambias completamente la vida a esa persona y ya se puede morir tranquila. Es así, es así. Sí, sí, y yo estoy consciente de eso y por eso te digo que trato de que sea así. Trato de, obviamente, todos tenemos nuestros días, qué sé yo, pero aún así, si estoy en la calle o viajando, lo que sea, o simplemente caminando, por ejemplo, por ahí en Argentina, cuando he estado por allí caminando, que la gente me para, o sea, yo no puedo responderle más que con agradecimiento y cariño a la gente. No veo otra manera de responder y reaccionar. Pero te agradezco que me lo digas. Gracias, man. Sí, sí, sí, así es. Dani, te propongo un desafío. Tengo explotado el teléfono, sí. Pará, Sí, sí, no, el mensaje es impresionante. Esperá, que déjame leerles algo. Léele un par y le hago un desafío para Dani. Dale, mirá. Acá tenemos, por acá me quedé, mirá. Hola, gracias por invitar a Dani, lo amamos. Marielita del fan club de Daniel Santa Cruz, también de Argentina, Dani. Marielita. Marielita, un besito, mi amor, para ti también. Bueno, Marielita, acá. Genial, acá también te manda saludos Vivi Barrera y te pone corazones. Dice, hermoso, nos dice Vivi. Vivi, mi amor, sí, claro, Vivi es de las fans que siempre está ahí pendiente y presente en la carrera nuestra también. Un besito, Vivi, mi amor, te quiero mucho. Genial, y acá empieza el cachondeo, Dani. Ya, guarda. Mira. A ver. Escuchá, soy Paola Venturini. Soy Paola Venturini. Paola. Le mando un saludo muy grande a Daniel Santa Cruz y nos dice, uff, ¿sin camisa? Opa. No. Paola, que acaba de cumplir años hace poquito y bueno, la felicitamos ahí. Un beso para ti, Paola, mi amor. Gracias también por siempre estar ahí. Bien, feliz. Presente en todo. Feliz cumple para ella entonces, Dani. Y acá tenemos otro cachondo, claro, mirá. Sí. Nos está matando. Masajes, dice. Soy Mari. Y nos mandan un montón de fuegos. Como me gustan los masajes. Terrible. Dale, la sigue. Mari sí. Es de Rosario, Mari es de Rosario. Dice que te extrañan. Así que los masajitos pueden llegar el pueden año llegar, que viene. Pueden llegar. Dani, bueno, te quiero agradecer de acá de todo el equipo, de Seba, el Pulpo, de Marcelo, yo agradecer eternamente. Cuando vengas, obviamente que voy a estar ahí cubriendo y siempre para lo que necesites vamos a estar. Y te propongo un desafío. Dígame. ¿Te animás a presentar el tema que cantaste con tu hija y nos vamos y cerramos la nota con el tema del señor Daniel Santa Cruz y su hija? Me encanta eso, claro. Pero quiero leer un mensaje más porque quiero cumplirle a la gente. Dale, dale, a ver. Dale. ¿Puedo, Dani? Dale, ¿me dejás? ¿Tenés un tiempito más para nosotros? Mirá. Claro, hermano, claro que sí. Porque bueno, nos faltan tres mensajitos. Dale, y es una lástima. Sí, sí. Y tiene un audio. Listo, dale. Pasamos eso y después le hacemos el desafío. Dale. Mirá, escuchando a Dani, lo amo, su voz, un genio, y bailo sus bachatas. Desde Rosario, desde el fan club, Dani. Qué lindo, mi gente de Rosario, un besito. Y bueno, de verlo pronto. Claro, sí, y para los masajitos también. Te invito. Invítame a mí que yo estoy destrozado de la cervical. Ya nos colamos todos. ¿Qué más? ¿Qué otro mensaje? Uno más, y este es muy especial, por eso no quería que... Aparte es un gusto que me quiero dar yo con todo el equipo de Inadaptados. Dale. A través de esta fan, que nos dicen, mirá, Dani, escucha, que cante No Me Sueltes, un pedacito nada más, que nos puedas cantar, y dice, y vamos por un River. Así que, ¿nos regalás un pedacito de No Me Sueltes a capela? Claro que sí. A ver si le canto aquí... Espera, vamos a presentarlo, así nos queda de recuerdo en la box. Claro, claro. Bueno, ahora, señoras y señores, con ustedes desde Miami, en directo para Argentina, el señor Daniel Santa Cruz. Espérate un momentito, dale rewind para buscar la guitarra, espérate. Dale. Ok. ¿Seguimos? Bueno. ¿Algunos mensajitos más tenemos? Sí, tenemos un audio. Claro, tenemos un mensajito más, ¿no? Sí. Súper humilde y excelente persona. Dani es una gran persona y muy bueno con sus seguidores. Así que un beso grande para él. Muy bien. Después, muy bien. Bueno, vamos. Un besito, Mariano, preséntame, por favor. Vamos. Ahí va. Ahí está. Señoras y señores, con ustedes desde Miami. ¿Para quién? Para acá, para nosotros, para Inadaptados. Radio Box 102.9, el señor Daniel Santa Cruz. Gustas así, descalzas el cuello, sin un poquito de tela en tu cuerpo, que no le des trabajo a mi imaginación, el culo es mi mejor inspiración. Me gustas así, sin intenciones, sin maquillaje, retes en ligacones, rendida aquí en mi pecho hasta el amanecer. Perfecta como Dios te quiso hacer. Que seas malita conmigo, por favor te pido. Atrápame entre tus piernas, no me sueltes, no me des ni un chin de tregua. Agota hasta las reservas de mi cuerpo. Te pido no me tengas pena, que mis ganas se nombran. Hoy no se duerme aquí en esta habitación. Voy a amar a su sombra. Voy a beberme tu amor. ¡Esa! Bien, impresionante. ¡Te amo! Dani, tenemos dos audios. A ver, ¿para qué escuchas? Dos audios. A ver. Hola a mis queridos inadaptados, acá Gisela, espero me reconozcan y no se olviden de mí. Bueno, ahí, atenta a la entrevista de Daniel, le quiero mandar un beso, porque justo que hoy no estoy, está Daniel. Así que si le mandan un beso de mi parte, se los voy a agradecer y nos vemos el miércoles que viene. Los quiero. Muy bien. Bueno, Gisela, que es la productora y la columnista acá del programa también, Dani. Lo está escuchando, Dani. Así Gisela, que ahí... un beso para ti. Claro que sí, besito, Gisela, mi cielo. Gisela, ¿te acordás? Porque era la que me filmaba en la entrevista que le hicimos para el canal. Y sí, después estuvimos en el vivo el otro día conmigo. ¿Y otro mensaje? Claro. Dale. Hola, querido Daniel. Solo se es grande en la vida quien sabe ser pequeño. Nunca dejes de ser agradecido, de ser humilde y buena persona. Nos encanta todo lo que haces. Un beso, Edith. Qué lindo, Edith. Esa voz la conozco porque es mi madre. Wow, pero qué bello. Esa voz me llegó al alma. Qué lindo que habla, de verdad. Y esa frase, que solo se es grande cuando se es pequeño, qué linda está. Me encantó, me la quedo. Sí, mi madre. Tenemos uno más, dale, uno más. A ver. Genio, me encanta. Gracias por haber cantado la canción. Besos desde Argentina, Rosario, te esperamos con los brazos abiertos para que vengas y cantes acá para el fan club de Argentina. Muy bien, Dani. Un abrazo grande para Rosario. Qué linda, besito, mi amor, gracias. Qué linda, qué linda. Dani, todos prendido fuego. Todos prendido fuego. Te queremos agradecer a vos, obviamente, a todo el fan, a todas las chicas que están ahí prendidas con nosotros. A todos los mensajitos también que nos llegan a la box. Gracias por la buena onda, gracias por el tiempo. Te queremos mucho acá en el programa. Y bueno, y nos vamos a ir. ¿Qué tenemos? ¿Otro mensaje más? A ver, ¿qué mensaje? Vamos a leer. Sí, no paramos de recibir mensajes y queremos cumplir con todos, pero nos tenemos que ir a la tanda oficial. El último, dale. El último, vamos. Saludos desde Buenos Aires a Daniel Santa Cruz. Soy Carlos Paredes. Saludame, por favor, Dani, mandar un beso enorme a Carlos Paredes. A Carlos Paredes. Carlos Paredes, hermano, te mando un abrazo, un beso. Gracias por tu mensaje y por estar ahí siempre pendiente y presente en mi carrera. Gracias, hermano. Qué grande. Estamos muy cumpliendo bien con todos, Dani, así que estamos. Dani, te vamos a dar un aplauso gigante. Cuando terminemos el aplauso, presenté el tema que cantaste con tu hija y nos vamos con ese tema. Claro, te queremos agradecer nuevamente. Vamos. Gracias por la buena onda y nos estamos viendo pronto. Y ojalá cuando esto termine, claro, tenerte en el piso, Dani. Vamos a hacer eso. Le damos un aplauso gigante al señor. Por favor, con toda la gana. Daniel, gracias. Santa Cruz. Va. Presente, maestro, preséntelo. Bueno, yo soy Daniel Santa Cruz y quiero dejarles mi más reciente sencillo del álbum Larimar, esta canción que acabo de hacer con mi hija Penélope Santa Cruz, que se llama Mi Estrellita de Algodón. Disfrútenla, un beso grande. Abrazo grande. En silencio, Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en la Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¿Ah, no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila A Pura Fiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Bueno, muy bien, 17 minutos pasaron de las 22 horas. ¡Qué entrevista! Por Dios, un saludo enorme a Dani Santa Cruz, que siempre con esta buena onda y buena energía nos regaló su tiempo. ¡Qué artista, la verdad! Un artista con todas las letras. No, una locura. Bueno, chicos, tenemos la consigna del día. Vamos a seguir cumpliendo con la gente, Marian. Dale. Vamos a leer algunos mensajitos del Facebook. ¿Cuál es nuestro Facebook? Y vamos con los mensajes. Guille Martín Fox. ¿Cuál era la consigna? Repetila. Me acostumbré a... Acá dice la productora de acá y la columnista, dice... A ver. A levantarme muy, muy tarde. Luis Héctor García. Me acostumbré 20 pulsaciones por minuto, como la tortuga. Por ahí tengo suerte... Y vivo un par de almanaques más. Antes vivía como una maraña, 1100 latidos. Claro, antes uno estaba recontra acelerado, es verdad lo que dice Luisito. Nelly que dice, a vegetar, mirá lo que dice Nelly, a vegetar. Marcelo Augusto Salani, éxitos, dice, éxitos, muy bien. Sí, nos manda saluditos. Gallego Fernández, a tus besos, a tu piel. Color de miel. Asa, se puso romántico. Exactamente. ¿A quién le habrá dicho eso, no? Sí, porque no se acostumbró a los besos. Gallego Fernández, tire data, ¿eh? Mabel Álvarez, ¿qué dice? Vivir sentada mirando Netflix. Acostarme a las 7 y levantarme a las 11. Viste, ahí viste que en esta consigna empiezan como a aparecer esas costumbres que estábamos hablando hoy, de lo malo, lo bueno. Hay cosas lindas y hay cosas no tan lindas. Esos son los mensajes que tenemos en Guille Martín Fox. Muy bien, y ahora vamos al Instagram. Marian, ¿cómo es nuestro Instagram? Seba Masairas y sus inadaptados, guión bajo, comunícate. Bueno, y acá nos dice Solmac, guión bajo Quilmes. Sí. Escucha esto, a no usar corpiño. ¿Y sabés qué es verdad? O sea, ¿es verdad? ¿Por qué? No, es verdad que las chicas... Pensé que la conocías. Las chicas, ¿no? La mujer, digamos, la mujer se acostumbró a no usar corpiño, chicos, en esta cuarentena. Porque, claro, están más... Se sienten más cómodas, y es la realidad. ¿Y está bueno para vos eso o no? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Aparte es como... Es más cómodo, ¿no? Para la mujer estar liberada. Más allá de que tenga un buzo o una remera. Sí, más allá de que tenga chiquita, grande, mediana. Sí, no, tengo muchas amigas que... Él tiene amigas de todos los tamaños. No, gente conocida. Nunca vi un hombre con tantas amigas. Inclusive, ¿no? Toda mi familia, las mujeres de mi familia me dicen, Seba, prefiero estar sin corpiño, totalmente. Sí, es mucho más cómodo. Yo creo que sí. Es lo mismo que nosotros estar sin boxer. Claro. Bueno, así que bueno. A mí me gusta tenerlo amuchinadito, porque si no, te Bueno, te pega ahí. Que te cuelgue. Bueno, ponele, ¿no? Si tenés maní, no te va. Bueno, me pasa eso. No sentís nada, ahora sí. Tenemos un mensajito más, tenemos un audio o audios, a ver. A ver, ¿qué dice? Gracias, Inadaptados, por traer a Daniel Santa Cruz. Estamos todas las fans de Argentina muy emocionadas. Nos encantó escucharlo. Excelente la entrevista. Beso grande. Muy bien. Ah, soy Marielita, de Buenos Aires. Un beso grande para Marielita, qué grande. Un beso gigante y obviamente que, bueno, ya está conectada con nosotros. Esperemos que todo lo... Cuando venga Daniel, igualmente ellas siempre se enteran de todo. Sí, igualmente que empiecen todos los miércoles de 21 a 23 a escuchar, ¿no? A escuchar, claro, Inadaptados. Sería, ¿no?, bueno. Igualmente cuando venga Daniel, que van a estar ahí ellas, yo voy a estar ahí cubriendo, obviamente, para la radio y para la tele. Un beso Vamos grande para todos los clubes de fans que se comunicaron, que nos explotaron el teléfono. Gracias, chicas, por estar ahí. Gracias, y bueno, por... Marielita, un beso grande para vos también. Bueno, tenemos la nueva columna, ¿no? La nueva columna, vamos a hablar con... Él es licenciado en educación. Licenciado en educación. Le vamos a presentar y vamos a subir con el tema que tiene él de cabecilla, porque trabaja conmigo los sábados en Radio Tú, en la radio de Aptra. Le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Alejandro Ferre. Bienvenido, Ale, a Inadaptados. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, corregirlo ahí a mi compañero Marianito. Yo soy licenciado en Historia y en Periodismo. ¿Y pero por qué no también en Educación? Si usted lo que sabe de Educación es un montón. Eso es cierto. Ah, ¿y entonces? Pero no uno a uno. Título que no tengo. No, bueno, pero vio que hay mucha gente que tiene título y que no sabe hablar, o sea. Eso es cierto, también es cierto, sobre todo en los medios. Ahora, quiero cumplir primero con los saludos de rigor, agradecer el espacio al señor conductor Sebastián, a usted también. Muy buena la nota, lo quiero felicitar. Muchas gracias. Por la nota de Daniel Santa Cruz. Y también me quiero sumar a la consigna del programa, la de hoy, por lo supuesto. Menos. A ver, pará, vamos a hacerla. ¿Cómo es la consigna? La consigna es, me acostumbré a... Plim, plim, plim, ¿y usted qué dice? Y acá se acostumbró, bueno, Alejandro, a ver. Yo me acostumbré a no levantarme a las 6 a.m. y salir con el frío que hace en invierno a tomar el colectivo para ir a trabajar a la escuela. Muy bien, ese es el... Me acostumbré a levantarme a las 8, por lo menos. Bueno, va demasiado temprano, te digo, igual. Sí, igual a las 8, ¿vale? Sí, porque nosotros tenemos trabajo vía Zoom, los classroom, tenemos muchas cosas, los Meet, tantas cosas que con las cuales nos enloquecen a los docentes. Es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, es una de las lindas costumbres, ¿ves? Porque acá decíamos con Marian que hay lindas costumbres y malas, ¿viste? Es como que uno se va tomando hábitos no tan buenos y algunos que sí son buenos. Por ejemplo, vos levantarte 2 horitas más tarde es un hábito lindo. Está bueno. Sí, sobre todo evitar el frío del invierno es terrible. Claro, sí, sí. Está bueno. Ale, bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué nos trajiste? Bueno, lo primero que quiero dedicar este espacio, esta oportunidad que ustedes me dan ahí en su programa, es a la memoria, la quiero dedicar esta columna a la memoria de las 13 rosas. ¿Ustedes saben quiénes fueron las 13 rosas? ¿Usted sabe, Maceira? Las 13 rosas. Sí. No, me suena como a Manuel Belgrano de rosas, ¿no? No sabe, Maceira. Bueno, es internacional el asunto. ¿Por qué? Porque un día como hoy, pero de 1939, el franquismo, triunfante de la Guerra Civil Española, fusila a 13 mujeres que pasarán a la historia como las 13 rosas. Entonces, en memoria de esas mujeres que dieron su vida en esa guerra civil y fueron fusiladas por el franquismo, va a ir esta columna. Muy bien, o sea, y hoy, justo hoy que entrevistamos a Daniel, está todo el fan club de Buenos Aires, de Rosario, escuchando, así que le dedicamos el programa a ellas también, a todas mujeres. Muy bien, exactamente. Sobre todo hoy en día que la mujer cobra tanta importancia, ¿verdad? Exacto. Y bienvenido sea. Bueno, les voy a hablar de tres temas fundamentalmente en relación a los docentes. Uno tiene que ver con lo que sucedió en la paritaria nacional. Sí. Ustedes saben que, con la llegada del nuevo gobierno, los docentes recuperamos lo que se llama la paritaria nacional docente. ¿Por qué? Porque el macrismo la había eliminado en 2016. Sí. Bueno, este mecanismo de discusión de condiciones salariales y laborales es muy importante para los docentes, porque bueno, ahí se tratan los temas que nos interesan. Y el último 24 de julio se reunió el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, con los 5 sindicatos nacionales. Y entre otras cosas acordaron un pago de una suma extraordinaria que se va a abonar en 4 cuotas cuatro cuotas de 1.210 pesos, que se llama Suma Extraordinaria por COVID, en reconocimiento de la labor de los docentes por la, su tarea durante la pandemia. Esta cifra, entonces, si uno tiene un cargo, son 4.840 pesos, si tiene dos, son 9.680 pesos. Bien. No es mucho, pero hay que decirlo, pero bueno, va por lo menos hacia el lado de sumar, ¿no? Ingresos a los docentes, que en estos momentos todos sabemos que no la estamos pasando bien, porque bueno, la pandemia y la cuarentena ha también traído conflictos económicos grandes, ¿no? No, pero sí, suma, te iba a hacer un parate. Sí. Suma en el sentido de que, bueno, los docentes, la mayoría de los docentes, algunos tienen autos, otros no, pero no gastan en transporte. O sea que esos 4.000 pesos vienen excelente, algo es algo, y pueden ahorrar ese tema. Yo reitero, son 4.840 pesos por cada cargo. Si tenés dos cargos, son 9.680 pesos. Ese es el tope, los dos cargos. Claro. Y esto se paga en cuatro cuotas, julio, agosto, septiembre y octubre. O sea, todos los docentes del ámbito nacional, obviamente que cobran el fondo de incentivo docente, ¿no? Sí. Porque por ahí se hace este aporte, ¿no? Esta suma extraordinaria que se le agrega a la que siempre se paga como Fondo Nacional de Incentivo Docente, que recordemos que estuvo congelada casi 4 años esa suma. Bueno, a partir del cambio de gobierno empezó a moverse esa cifra, ¿verdad? Exacto. Y bueno, por lo menos resurgió, como decía, digamos. Ayuda. Entonces surgió, digamos, o sea, un poco lo que estaba no se la comieron ellos, sino que ahora este gobierno, bueno, lo están entregando. Ale, repetime los meses que se cobran. Se cobra en julio, en agosto, en septiembre y en octubre. Perfecto. Y en noviembre está la fecha de la nueva reunión de la paritaria nacional docente. Ok, muy bien. Allí también se reclamó por los salarios atrasados, ¿no? Y los pagos de aguinaldo atrasados. Sí. De varias jurisdicciones, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Tierra del Fuego, Catamarca, Corrientes, Santa Cruz, Chaco y La Rioja. En todos esos lugares hay problemas salariales, ya sea por salarios atrasados o por aguinaldos que no se han percibido todavía, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí me meto de lleno en el conflicto que está latente en la Ciudad de Buenos Aires, porque se cumplen en el día de hoy las 72 horas del cese de actividades decretado por tres de los principales sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires, la UTA en primer lugar, ADEMIS y UGA, que hace de 48, pero hace también, en relación a esto, a que por un lado el aguinaldo en la Ciudad de Buenos Aires todavía no se terminó de percibir. Recién se va a terminar de percibir el 15 de agosto. ¿Vos decís, Dani, que eso va a aparecer o son cifras que son imposibles por ahí de abonar y... Lo vamos a terminar recibiendo a fin de año, ponele. No, tienen que... A ver, del gobierno de la ciudad podemos esperar cualquier cosa porque... A ver, el acta paritaria que se firmó en el mes de febrero y que la ministra de Educación por aquel entonces no estaba de licencia, que es Soledad Acuña y ahora está en uso de licencia, se comprometió a pagar una cifra que, por ejemplo, en el mes de julio teníamos que haber percibido, es decir, el sueldo de julio que se cobra el primero de agosto, teníamos que cobrar una cifra de aumento que fue anulada, y encima se le suma al tema del aguinaldo. Es decir, hay dos cosas en la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, no se completó el pago del aguinaldo. La enorme mayoría de los docentes en la Ciudad de Buenos Aires todavía no percibimos el aguinaldo. Y por el otro lado, se anuló lo que se había firmado en el mes de febrero. Y que durante todo el mes de marzo la ministra promocionó y anunció con bombos y platillos, y bueno, llegó el momento de pagar la segunda cuota del aumento fijado en febrero. Y nada. Cri-cri, todavía estamos esperando, y dijo alegremente que se debía, obviamente, a que la Ciudad de Buenos Aires hay una ley de emergencia, pero a ver, estamos hablando de que la Ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico del país. Sí. Digo, si no puede pagar la Ciudad de Buenos Aires los salarios acordados, ¿qué le espera al resto del país? Claro. Y, siempre la misma pregunta, dale, ¿y la plata dónde está? Pero además se suma a otra situación compleja que hay en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el salario familiar en la Ciudad de Buenos Aires hace casi 13 años que está congelado. Claro. ¿Vos sabés cuánto cobra un docente si tiene un hijo en la Ciudad de Buenos Aires? No. ¿Cuánto cobra asignación familiar? ¿Cuánto? 270 pesos. Sí, eso te iba a decir. Chiste. 300 pesos, me dijo el otro día una... Son dos atados y cigarrillos. 270 pesos. Una compañera del trabajo me dijo, Seba, me dice 300 pesos me dan por hijo y ni siquiera me lo dan a veces. Nah. O sea, como que... Claro, porque si no lo tramitas... Si no lo tramitas en tiempo y forma, lo perdés. Claro, lo perdés encima. Lo tenés que tramitar a principio de año. Claro. 300 pesos, chico. No, dos atados de cigarrillo. Así como lo escuchás, dos atados de 20. Comprás una boligoma y un cuaderno cuadriculado oficio. No, está todo mal en la ciudad, porque, a ver, te nombré el aguinaldo, te nombré la anulación del aumento que ellos mismos firmaron. Te nombro lo de las asignaciones familiares que está en el juzgado, ¿no? Del doctor López Alfonsina. Sí, ayer hubo una audiencia por el tema. Sí. Y la plata no aparece. Y te nombro también el tema de la conectividad, porque en la Ciudad de Buenos Aires también hay un litigio. Por eso hay fallos del juez Gallardo que el gobierno de la ciudad no cumple. Esos fallos indican garantizar conectividad a los alumnos, sobre todo en los barrios vulnerables. Sí. Bueno, nada se cumple de todo eso, por eso en la Ciudad de Buenos Aires hoy está terminando el cese de tareas de 72 horas, ¿no? Pero la conflictividad va a seguir creciendo, porque si el gobierno no acusa recibo de todo esto y no toma cartas en el asunto para resolver las cuestiones que tiene que resolver, la conflictividad se va a extender. Pero además, y déjame agregar, otro tema en la Ciudad de Buenos Aires, que ¿cuál? Es el tema, nosotros todos estamos en cuarentena, ¿verdad? Sí. Hay muchas cosas que como ustedes decían, extrañamos de no podemos hacer. No podemos abrazarnos, no podemos juntarnos, no podemos salir a la calle sin barbijo, no podemos no mantener la distancia social. Bueno, todo eso que encima lo recalca en cada conferencia de prensa que hace el señor jefe de gobierno con el presidente y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿qué dice siempre? Hay que cuidarse, mantener la distancia, ninguna persona en la Ciudad de Buenos Aires no se cuida. Bueno, sus funcionarios, como el señor Fabián Caponi, que es director de Educación de Gestión Estatal, fue visto bailando, en ¿no? un video que se viralizó por las redes sociales, bailando exactamente, sin distancia social, sin barbijo, en el medio del Ministerio de Educación. Lamentable. Pero además este episodio se suma a otra cosa, que el señor jefe de gobierno hace poco salió a correr, y salió justo a correr con un funcionario, el secretario de Transporte, Juan José Méndez, que tuvo que terminar pagando una multa porque había salido un día que no correspondía. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que dan los funcionarios al resto de la población que estamos soportando esta cuarentena estoicamente? No, y bueno, las palabras, el dicho dice, las palabras se las lleva el viento, Dani, así que, o sea... Ale, Ale, escúchame, que estamos corto de tiempo. Gracias. Cierro con esto. ¿Cuáles son las provincias que ya tienen fecha para inicio de las clases presenciales? La vuelta a las clases presenciales. ¿Cuál? Tres son en el país. Santiago del Estero, sí. San Juan, sí. Y Catamarca. Muy bien. Del Estero vuelve el 18 de agosto, al igual que Catamarca, y San Juan el 10 de agosto. Perfecto. Ya. Y nosotros el año que viene. Sí. No, nosotros no, creo que por ahora no volvemos. Vuelven los últimos años, ¿eh? Séptimo de la primaria, quinto y sexto del secundario. Sí. Los más grandes. Me parece que acá en provincia no. Tengo una fuente muy llegada al gobierno y no. Mirá que tengo fuentes en todos lados, hasta en mi casa. Sí, muy bien, no lo veo. Pero, no se vuelve. Ale, nos encontramos dentro de 15 días. El miércoles que viene, ¿no? Dale. El otro con más información de educación. Perfecto. Y gracias por ser parte de Inadaptados. Ya, Ale, sos parte de Inadaptados. No. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad, un placer escucharlos. Y se agradece nuevamente el espacio brindado. Abrazo grande, Ale. Chau, Ale. Un abrazo. Un abrazo. Pasó por Inadaptados el señor Alejandro Ferrer. Saldré a emborracharme. Andaré por las calles de esta ciudad tan grande. Brindaré por tu amor, por lo que fuimos. Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme. No pretendas que yo vuelva a buscarte, porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme. Solo para olvidarte. Cantinero, sirvo otro tequila que invita a mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ya no podré volver a enamorarme. Sé que puedo mentir y fingir, pero no enamorarme. Tengas otro amor, nunca vas a olvidarme, porque tu boca mordió la pasión al besarme. No pretendas que yo vuelva a buscarte, porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme. Esta herida mortal no para de sangrarme, y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Sirvo otro tequila que invita a mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me engañaste? Muy bien, 40 minutos pasaron de las 22 horas. Ya termina Inadaptado. Ya qué termina, bárbaro. ¿Cómo pasa la hora, chicos? Un programón hoy. Hoy fue un antes y un después. Hoy tuvimos de todo y para todos los gustos. A Dani, tuvimos el lo más inadaptado de la web. Ale Ferré. Ahora sí, tenemos al mejor periodista deportivo. Qué problema esto, lo de la educación, ¿eh? Tire y afloje, las palabras se las lleva el viento. Es terrible, pero bueno, es como hace 80 años que la Argentina está igual y, sí, sí, y va a seguir estando igual un gobierno la saca la... Lo de Macri fue lo de Macri, ahora viene Alberto, después viene Fulanito, Menganito y todo lo mismo. Hasta que no siempre se cambie la esencia del ser humano, esto no va. Aparte hablan y la plata nunca aparece. Hablan y ellos tienen las cuentas en Suiza, llena de plata. No podemos hacer nada con eso. Bueno, ¿lo presentamos vos? Lo presento yo. Dale, lo tenemos a él en lo mejor del deporte. ¿De quién estoy hablando? De Joan Talarico. Muy bien, 40 minutos ya, casi 41 minutos de las 22 horas y está Joan con todo esto que pasa en el fútbol. Mirá, la reunión sobre los dirigentes de fútbol por el protocolo de los entrenamientos y después las novedades sobre lo que quiere hacer River. Así que ¿cómo anda, Joancito? ¿Cómo andan, Seba? Un gusto saludarlos. ¿Todo bien? Mariano ahí, ¿cómo andan? Todo espectacular. Bien. Ahora que te escuchamos a vos, mejor. Mejor todavía. Decían ustedes, programó y falto yo. Claro, es verdad. Falta vos y cerramos es el broche. Agrandado, ¿no? Esto no lo dije nunca yo. No, pero se lo tiene que decir. Si usted es uno, yo ya se lo dije desde que lo conozco. Es el sucesor de Gonzalo Bonadeo. Aparte recién lo acaba de decir Marian con el broche de oro que Joan dijo. Claro. No sé si escuchaste. Me quedo pensando porque el sábado pasado, lo que no quiero meter la pata yo en primer lugar. No. El conductor del programa de Radio Tú, en vez de decir que estaba en Radio Tú, dijo la radio rival. La radio rival, claro. Ah, ¿en serio? Dios mío, el despelote que se armó. ¿Se armó, lío? ¿En serio? ¿Y usted se acuerda si usted estaba ahí? Sí, no, pero se armó lío fuera porque yo terminé el programa y me fui. No pasó nada, pero digo, el conductor tuvo que recular y decir arrancar de nuevo, ¿no? Con Luis. Claro, le falló los 8 años en otra radio. Y después le hacíamos bromas a Luis, le mandamos un beso grande, pero bueno. Cosas que suelen pasar, ¿no? Cosas sí, que pasan. Pasa sí. Seguido. Acá en Inadaptados es eso. Si no pasa algo, claro, no seríamos inadaptados. Claro. Y bueno, qué buena noticia, ¿no? Porque vos fíjate, ¿no? En un contexto donde parece que los casos positivos de coronavirus aumentan en el país y también, lamentablemente, aumentan el número de muertes, hay una buena noticia, por lo menos en el fútbol argentino. Parece que al final del túnel siempre está la luz, se ve la luz, como se decía luz. Una ex vicepresidenta. ¿Te acuerdas usted que decía Gabriela Michetti? Sí, exactamente. Bueno, para mí el fútbol argentino vio la luz al final del túnel. Hubo una gran reunión ayer. Ginés González García, mi jefe de gabinete Cafiero, Matías Lamens, que es el número uno en la cartera de deportes, Claudio Chiquitapia. También estuvo Nicolás Russo, presidente de Lanús. Joan, una gran reunión. Joan, hubo ahí. Déjame, perdóname que te interrumpa. Yo te lo dije hace 2 sábados que el fútbol argentino empieza. ¿Te acordás? Sí. Están apurados para que vuelva, ¿eh? Imagínate la plata que hay en el medio para que vuelva el fútbol en el medio de la pandemia. ¿Sabés lo que da de derechos de televisación y los equipos no se la quieren perder? Y aparte River no la quiere perder y tampoco la quiere gastar esa que va a ganar. Por eso yo a Seba Maceiras le decía fuera de aire, sí, guarda porque River quiere hacer la gran Real Madrid. ¿Qué hizo Real Madrid en España? ¿Qué hizo? No juega de local en el Santiago Bernabéu. Juega de local en su estadio máximo de entrenamiento. Claro. En su estadio secundario. Sí. Ergo, ¿qué quiere hacer River? Jugar en River Camp. En el predio de entrenamiento de Seiza, claro, pero ustedes se ríen, pero es así. Sí. Seba me decía, no puede ser, me decía Seba. Sí, señor. River quiere jugar en el predio de Seiza, River Camp, para abaratar costos. ¿Saben cuánto le cuesta a un equipo de fútbol de los grandes poner en condiciones el estadio cada partido que juega de local? No sabemos, pero igual. 4 millones de pesos. 4 millones. 4 millones, una locura. Es una locura. Entonces River dice, no convoco gente que va al estadio, no tengo que cuidar a nadie salvo a los jugadores que entran al estadio para que no les hagan nada de afuera. ¿Para qué voy a pagar un gran operativo de seguridad? Claro, de eso. ¿Para qué voy a pagar gran iluminación? No, vamos a River Camp y nos sale más barato. Claro. Sin lugar a duda, reunión. ¿Por qué? Se decía que iban a volver primero los que juegan Copa Libertadores. Repasemos un poquito, ¿no? Boca, River, Racing, Tigre, que está en la Primera Nacional, es un equipo de segunda división, que el reglamento de AFA le permitió jugar Copa Libertadores, pese a estar en segunda división, y Defensa y Justicia. Bueno, la noticia es, se pusieron todos de acuerdo en esa reunión, con los integrantes que Romé, dijeron, bueno, vuelven todos juntos, los 24 equipos de primera, los equipos del fútbol femenino de AFA y este equipo de segunda división Tigre, que va a tener que jugar Copa Libertadores a mediados de septiembre. ¿Qué más? Esas son las noticias del fútbol argentino. La bronca que va... Perdona, Joan, que te interrumpí, pero mirá, la bronca que va a haber, porque si River llega a jugar en el River Camp, imagínate los otros cuadros. Claro, por eso Boca quería hacer la gestión de no jugar en Argentina y jugar por algunos partidos de Copa Libertadores en Uruguay. Pero ahora la gran noticia es, volvemos todos juntos el 10 de agosto a los entrenamientos y el panorama ya es un poco más fácil. Claro. Siempre y cuando respetando los protocolos que se describieron arriba de la mesa de esa reunión. Grupos sí. De 6 jugadores, no más. Se va a hacer un testeo a cada uno de los jugadores este fin de semana. Una vez terminado el entrenamiento, se hace un testeo y ya después no se hace más. Se hace uno por semana a cada jugador. Sí, yo te digo la verdad, ganaron por cansancio y por los millones que mueven, porque... Y por la insistencia. Por eso, pues ganaron por cansancio, sin lugar a dudas, Joan. Para mí, yo que más o menos manejo lo que es el tema fútbol, me hago ese gran interrogante que a lo mejor ustedes se lo hacen también. ¿A qué fue Macri a Paraguay la semana pasada? Porque se reunió con el presidente de Paraguay, Cartes, y también se reunió con el presidente de la Conmebol, Domínguez. Claro. ¿Fue Macri en representación del fútbol argentino? Olvídate, es así. ¿O no? Porque Tinelli, Lamens y Tapias están ocupando los asuntos internos de la Argentina, los que tienen que ver con el fútbol. Seguro. Para mí le fue a dar una manito, para mí es una hipótesis. No te digo que lo que digo sea 100% fehaciente. Sí, pero hay un 80%. Pero Macri está ligado al fútbol. Olvídate, hay un 80%. Es el presidente honorario de la Fundación FIFA. Claro. Sí, seguro. Está acusada de corrupción la FIFA, de su máxima cabeza, que es Gianni Infantino, para abajo. Claro. Macri acá tenía que presentarse a la justicia. No se presentó, por consiguiente se fue a Francia. Al parecer, todo tiene que ver con todo, ¿no? ¿Qué dijo Claudio Chiquitapia? Y a esto le doy la razón a Mariano Giannoli, de lo que dijo hace 2 sábados atrás. No descarten la posibilidad de que vuelva al fútbol a fines de septiembre. Y sí. Yo ya se lo dije hace 2 sábados. De los equipos de primera división. El tema, Marian, es el siguiente. Si el formato de disputa de campeonato, ¿cuál va a ser? ¿Cómo van a jugar los equipos? Lo van a arreglar, olvídate. Eso es cierto. ¿Cómo se va a definir el sistema de clasificación a las copas? Que en Argentina, dicho sea de paso, es un desastre el sistema de clasificación a las copas. Tigre fue campeón de la Supercopa Argentina, le gana la Supercopa Argentina a Boca. Desciende igual, e igual juega Copa Libertadores. Olvídate, fíjate el mamarracho que es el fútbol argentino. Igualmente, van a ser las zonas, pero van a seguir jugando en enero y en febrero, no se va a cortar el fútbol en verano. Va a seguir el campeonato el verano. Pero claro que no, si no les va a dar el tiempo, no les va a dar el espacio físico, el tiempo para nada. Sí, y sumarle sí. A eso que los equipos hacen 140 días... 140 días que están parados. Están parados, claro, que no entrenan. Y ponele, que se van a tomar, ¿no?, más tiempo para pretemporada. Y sí, obvio. No les da el tiempo para nada. No, recordemos, para pasar en limpio, el 10 de agosto vuelven los 24 equipos de primera, más que nada están más necesitados los que tienen que jugar Copa Libertadores, las chicas con el fútbol femenino, y Tigre, que tiene que jugar Copa Libertadores. Todos los equipos del argentino se presentan el 17 de septiembre. La Conmebol les dio una prórroga de 2 días más en relación a los equipos restantes de Copa Libertadores. Exacto. A fines de agosto, el 29 y 30, van a empezar los testeos para los equipos de la Primera Nacional. El 6 y 7 de septiembre van a empezar los testeos para los equipos de Primera B Metropolitana, C y D, y ya a mitad de septiembre para los equipos de los torneos del interior. Genial. Bueno, Johan, despedite con toda la audiencia y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Cosita más, tengo de tenis, si usted me lo permite, en cortita. Dale. Dale, una más. Qué lindo despelote que se armó en el tenis, con el US Open. ¿Qué pasó? Se hace. Nadal se baja, le dice, yo prefiero cuidar mi salud antes que la plata, un palo para Djokovic y algunos más. Para todos los que, los que estaban haciendo disturbios. Claro, Djokovic, porque Djokovic se va a presentar. Y Kyrgios, que tira patada para todos lados, un jovencito hábil declarante, también se bajó del US Open y le tiró el palo a Djokovic. Cuando por culpa de Djokovic, a principios de junio, se contagiaron Alexander Zverev, Dominic Thiem y Grigor Dimitrov por armar esos torneos de beneficencia. Claro, que fueron los que hablamos el miércoles pasado. Miles y miles de casos positivos de coronavirus en Europa. Claro. Bueno, Johan, gracias. Muchísimas gracias por dejarme ser parte siempre de Radio Box, ahí en Inadaptados. Por favor, es un placer y el Pulpo te manda un abrazo gigante. Gracias, abrazo, Johan. Abrazo para el Pulpo, abrazo enorme para todos. Hablamos la semana que viene. Dale, chau, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Paso por Inadaptados el señor Johan Talarico. Con todo el deporte, muy bien. Bueno, y ahora estamos preparados para bailar porque estamos en vivo. ¿En dónde, Mariam? En Seba Maceras y sus Inadaptados guión bajo. Y en Mariano Gianoli, ok, que ya estoy conectando todo, es un lío, pero estamos ahí en vivo. Muy bien, entonces vamos a hacer la cuenta regresiva porque nos vamos a poner a bailar estos últimos 5 minutos de Inadaptados. Ahora arranco, ¿eh? ¿Ya estamos? ¿Estamos todos en casa? Vamos a contar. Cuenta regresiva, de 10 para abajo, 10. 10. 9. 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sirenas, Inadaptado. ¡Fe! Dale, deja todo lo que estás haciendo. Es hora de ponerte a bailar. ¿Con quiénes? Con los Inadaptados. Claro, por supuesto, todos los miércoles de 21 a 23, el Inadaptado Fe. ¡Fe! ¡Yeah! ¡Oh! ¿Cómo estamos, eh? 3, 2, 1. Bien, mirá cómo está el bulbo, 3, 2, 1. Esa, la gente se empieza a conectar. Se va, vamos a ir. Vamos conectando, se va a ir. Dale. ¿Cómo se escucha? Muy bien, me encanta la lluvia de corazones. Dale, ya arrancaron la lluvia de corazones. Esa. Dale, Lucy. Con música del 2020, chicos, Escuchá. Oh, let's go. El Inadaptado Fest pasando por todas las épocas, por supuesto que sí. Todos los miércoles de 21 a 23. ¿Por dónde, Marian? Sí, vamos a ir a sus Inadaptados guión bajo. Y Marino Gianoli, ok. Estamos en vivo, dale. Dale. Ya terminaste de comer, prepárate un traguito y ponete a bailar. ¿Con quiénes? Con los Inadaptados. Inadaptados, en vivo. Nunca sabía. Me pareciera otro nivel. Dale, dale, dale. No, está muy estamos bien. Andamos con doble micrófono. Acá DJ Jose me dice, me enganché medio tarde. No, estás a tiempo, dale. Justo. Justito, estamos en vivo recién ahora. Vamos. Compartan el vivo, a ver si nos podemos. Nos podemos conectar todos para bailar un ratito y hacer este corte de semana de 21 a 23 con los Inadaptados. ¿Por dónde? Por la FM Box 101.9. A ver ahora. ¿Cómo? ¿O no va eso? ¿No? Va queriendo, va como que se corta, que viene, pero va. Por ahí. Me pongo loco. Ahí va, ahí me parece que anda, arrancó. Seguimos con Azuna, dale. Mamá, saca la mano del carajo. Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Los brazos arriba en casa, dale, deja los platos sin lavar. Por lo menos hasta las 23 horas, porque estamos con el Inaptado. ¡Los Inaptados en vivo! ¡Dale! Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Ahora sí. 3, 2, 1, va. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene sin día. Siempre que pasa me guiña. Ahí va. 3, 2, 1, let's go. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como fuese en el agua. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23. Ahí va, apagamos la luz en el estudio. Ahora sí estamos de parranda. El pulpo en vivo, está terrible el pulpo. Go, go, go. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Doble y triple sabor. A la cuenta de tres, lluvia de corazones, ¿eh? 1, 2, 3. Corazones, lluvia de corazones. No los veo, no los veo. Ahí viene, mirá con el tema de Camilo. Pulpo, acá te agradece. Te agradece por pasar el audio de Gisela Gulo, la productora anti columnista. Sí, dijo que si no lo pasábamos nos mataba. Nos mataba directamente, claro. Vamos. Larga todo, tira a tu marido, tíralo y empezá a bailar con nosotros. ¿Con quién? Un amanecer bonito. ¡Vamos a la trompeta! ¡Dale, dale, dale, dale! Ya que no está saliendo a bailar los sábados a la noche, los viernes, tal vez los jueves, aprovecha los miércoles de 21 a 23. ¿Con quién? Con los inadaptados, el Inadaptado Fest. Ahí va, ahí va, ahí va. Despelote, despelote. Está mi amigo Román en el vivo, mirá. Le digo lluvia de corazones y aparece, ¿eh? Hola, Romancito, te mando un abrazo grande. Lluvia de corazones. Faltan 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. ¿Se quiere ir el qué es? ¿El boliviano? ¿Qué es? El custodia acá de la radio. ¿El custodia de la barra? Tenemos custodia, ¿eh? El custodia de la barra, ¿eh? Lluvia de corazones, Román. Lluvia de corazones, dale. Se siente cuando yo estoy adentro. No hay boliche, pero hay que. ¡Inadaptado! Me dice la antorcha en vez de Diego. ¡Vamos, Diego! Le mandamos un beso grande a Sabri. A Sabri que nos está escuchando. Dice saludos para Sabri Millara. A Sabri, mi amiga. Dale, acá tenemos a Maurito. Maurito, presente. Brasil. Vamos, Brasil. Brasil, me parece que no nos vamos a Brasil, ¿eh? Y le mandamos un beso grande a Román y a Gaby Zampiri, que están conectados en el vivo también. Miguelito Álvarez de Villa Gesell está conectado. ¿Quién más? Andrea Vilche, conectada también con nosotros. DJ Jose, un beso grande para vos también, que estás en el vivo. Falta la tía, ¿eh? Oh, la tía. No se conectó la tía. Desheredada. Soy la tía Nelly. Desheredada, tía. ¿Cómo, cómo? Desheredada. Tengo una gana de llorar. Ni un mensaje nos mandó hoy. Nada, y sabe que debe estar abrochada con. Voy a decir que está abrochada, no sé. No, pero con la cocina, digo. Bueno, queremos escuchar sus voces mientras hacemos el Inadaptado Fest. A ver, decinos si estás bailando, si mientras lavas los platos con los guantes, estás moviendo el totó. ¿A dónde se pueden comunicar, Marian, con nosotros? Se puede comunicar al WhatsApp 116-470-47. Si no, se vamos a seguir así sus inadaptados en Instagram Live en vivo o en Mariano Gianoli. Ok. Muy bien, ahí nos mandás tu mensajito y nosotros te leemos. Dale, estamos en vivo. Dale, baila, que se corta el miércoles. Y mañana viene la lluvia. Esperemos que no, ¿en serio? A las 3 de la tarde. Bueno, igual estamos en casa. Estamos en casa, olvídate. Go, go, beso. A la cuenta de 3, lluvia de corazones, ¿eh? 1, 2, lluvia de corazones. Me gusta. Seguimos saludando gente. A ver quién se conectó acá. A Valen Shurek. Sí, un besito grande para vos, Valen. Para la música. ¿Qué tiene tu mirada? Muy bien, ahí vamos. Si lo sabes, cantalo fuerte. Dale, a ver qué viene. Escucha este. A ver. El miércoles que viene tenemos que a los... ¿A quién? ¿A quién tenemos que traer acá? ¡A los Tulipanes! ¡En vivo! Un acústico, ¿no? Un acústico de guarda, ¿eh? O por Zoom. Claro. Está difícil. Bueno, acá de Brasil, Meila nos está escribiendo desde Brasil. En vivo. ¡Vamos! ¿Cómo era? ¡Aguanté! Dale que termina. Del 2020, sino los últimos temas de fiesta para vos, Serena Taupe. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Apareció la lluvia de corazones, ¿eh? Acá también, ¿eh? Desde Brasil. Lluvia. Ve la cinturón de Brasil presente. No lo entiendo. Río de Janeiro. Río de Janeiro, un beso grande para todos. Brasil, en vivo, con nosotros. 102.9 FM. Qué lindo estar acá en tu programa, porque este programa transmite amor, transmite paz, transmite felicidad, transmite energía positiva, amor. Grande, Claudio. Nuestro fan, nuestro Claudio María Domínguez. María Domínguez está con nosotros. Escucha a los inadaptados. Mirá qué grande, Mariano Domínguez. Mariano, y tira. Mariano Gianoli. Vamos, Claudio María Domínguez. Claudio. Tengo un problema con los nombres. Dale que nos vamos. Porque me quedé pensando que se cebó mal. El del audio. Sí. ¿Sí? ¿Ya nos vamos? No. No, uno más. Queremos escuchar tu voz. Dale al 116-470-47. A ver. Me parece que nos vamos. ¡Toma! No nos vamos nada. Uno más. ¡Vamos! El último. Sonia Godoy, que nos se vamos. Conectó. Le mandamos un beso grande. Hola, Sonia. 3, 2, 1. Como no tenemos el bosque, ¿qué tenemos? Inadapt. Hoy tenemos Sabani Club. Ahí va. El Inadaptado Fest. ¡Dale! Programón con el Dani Santa Cruz y ahora con DJ Pulpo. Esa. Ahí se conectó Karina Maceiras. También un beso grande para vos. Karina Maceiras. O sea, tu hermana. Muy bien. tengo la curiosidad. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y esto dale, dale, que termina. Se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más. Lluvia de corazones. 3, 2, 1, dale. Dale, quiere pedir mail, pida música, un tema, ¿con qué nos vamos? A ver. Aprovechen que ya nos vamos, dale. Dale, mail, de Brasil, pida tema. Para la música. Dale. Para la música. ¡Oh! ¡Amo pulpo! Los dedos mágicos de Quilmes. Vamos. Tiembla, Isidro. ¿Te acordás de Isidro? Tiembla, Isidro. Tiembla Martín García en las tablas. Machito Ponce también tiembla. ¡Dale! Saludos a Juanita Pedraza, que está conectada en el vivo. A ver qué dice. Baila conmigo de Mariano Malti, dice. ¿Pero lo tenemos? Oye, no sé si es noche de reggaetón hoy. Oye, noche de reggaetón, Meila. Un reggaetón, dale. Para abajo, va. Para la música. Un saludo para Chilibin acá que se conectó. En vivo. Otro oyente nuevo. Otra no, ya no saca. Ya no están echando. Qué todo. Mala onda, que es el DJ que es este. Aguante DJ de Ro. ¡Ah! ¡Qué mentiroso! ¿Viste cómo lo toqué? ¿Viste cómo lo toqué? Dale. A la gente le gusta esa que amague, ¿eh? Le gusta que amague porque tiran lluvia de corazón. Dale. Fincao, y la madre que no diga que yo aquí le monta. Racata, menea, menea. Racata, taca, menea, menea. Racata, taca, menea, menea. Racata, taca, menea, menea. Le voy a mostrar al pulpo, el paso del pulpo, mirá. Pulpo DJ, en vivo. Mirá cómo está el pulpo. En vivo. Fuego, en vivo. Lluvia de corazones, mirá. El resto están bien, en pepo arrebatao. Mi música te causa movimiento involuntario. Del lunes a domingo se vuelve necesario. Aprovecha, racata, aprovecha. Si a la mus le da con sacudir el montón. La bromita. Menos loco tiene los palos trepao. El resto están bien, en pepo arrebatao. Horas, chicos. Dale que termina el lineup. Dale que se prende la luz. Se prende la luz como en el boliche. Dale. Duro, duro, duro, bellaquea. Duro, duro, duro, bellaquea. Duro, duro, duro, bellaquea. Duro, duro, duro, bellaquea. ¿Cómo dice? Mi música te causa movimiento involuntario. Del lunes a domingo se vuelve necesario. Y cuando yo mil cantas, miércoles que se transforman en viernes, sábado. Acá en Inaptado. Dale, Inaptado Fe. Se prende la luz, ¿eh? Y la madre que no diga que yo aquí le monta. Se prende, se prende. No, nos tiran lluvia de corazones porque amagó. Ahí va. Toma. Ídolo, último. Sacala a bailar. Ahí la tenés. A Mendoza Jimena también que se conectó en el vivo. Acá estamos. Un saludo para ella, para toda la barra de Quilmes ahí. Nana, Andreita González, que hoy nos recibimos ningún mensaje. ¿Cuántas son? Paulita. ¿Cuántas son? Son 5 o 6. A Belén. Ah, también, mucha. ¿Sos amigo de todas? Eliana. Soy amigo de todas. Qué suerte que tiene, loco. Sí, nos hacemos cada juntadas en la casa de Nana. Digo, pensé que iba a decir cada cosquín. ¡Cafecito! Dale que terminamos, dale que nos vamos. ¡Eso, tiburones! Claro, también acá la acabé de nombrar a Gaby Zampini, también es parte de nuestra barra. Estamos todos conectados en el vivo. Conectado. Muy bien, así me gusta. ¡Dale! ¡Dale que nos vamos! DJ Bufo, en vivo. ¿Qué tú quieres, mami? Toma, toma. El Dani Landea, tu profe. Mi profe, un beso grande para él. Qué crack, Dani, querido, qué un abrazo crack, grande, Dani. ¿Cómo transpiré cuando me tomó el examen? Dani, acá, acá con el Seba Maceira. ¡Trago de mierda! ¡No! A ver, ahí en casa, oh, que me ayuden. No, no. Todos en casa ahí. Va, No. No. No. No. Uy, estoy al revés. Aquí llegó tu tiburón. Se prende la luz, Se prende la luz, 3, 2, 1. No. No. Chao. Listo, ahora sí. Se prende la luz. Bueno, ahora sí, chicos. Ahora sí, nos vamos. Estamos en el final de Inadaptados. Claro, ya el DJ. Era todo. Cambió de repente. Ahora, no, de vuelta. Bueno, llegamos al final, 11 minutos pasadas de las 23, Marian. Qué programón, ¿eh? Programón, feliz, contento. Contentos, muy contentos. Contento de mi cuarta entrevista a un gran artista como Daniel Santa Cruz. Genial, me agité, te digo. Hoy estuvo, el pulpo estaba en llamas. Cuando está en llamas es diferente. Hoy todo el mundo, la audiencia también estuvo en llamas por la entrevista a Daniel Santa Cruz, que nada, empezaron a decir, uff. Sin camisa, masajes, este muchacho dice hola y van cayendo, ¿viste? Como Espero estar ahí cuando haga el River o cuando esté por acá en Buenos Aires, pero espero estar ahí, porque no me lo quiero perder. No, ahora cuando venga vamos a estar ahí cubriendo, vamos a ir a hacer una nota. Vamos obviamente, a ir a cubrir y a ver el show, obviamente. Y a ver el show de Dani Santa Cruz. Pero bueno, gente, nos vamos. La miércoles que viene tenemos un actor de lujo. Sí, actor. Director de Hollywood. Trabaja y vive nada más y nada menos que en Los Ángeles. Se estrenó una película ahora en cine, o se va a estrenar, mejor dicho, una película en septiembre en cine, dirigida por este actor, que él es actor, director y guionista, pero es director en Hollywood, nada más ni nada menos. No vamos a decir el nombre, lo guardamos para el miércoles que viene y una entrevista de lujo como estamos, como de costumbre, ¿no? Como de costumbre, siempre artistas, siempre gente número uno. Siempre número uno, como de costumbre y siempre acá por internacional, no somos cabotaje. No, también tenemos... No, pero estoy hablando de entrevistas... Nuestros grosos acá en Argentina, ¿no? Sí, obviamente que están. Pero siempre Inadaptado se caracteriza por tener público internacional. Internacional, sí. Brasil, internacional. Chile, todo. Artistas de primera mano. Así que bueno. Bueno, gente, buena semana. Y nos vemos el próximo miércoles con más Inadaptados. Dale, gracias por estar, Mariam. Bueno, gente, y a mí solamente me resta decirles que gracias por todos los mensajes, gracias por todo el cariño que nos brindan todos los miércoles de 21 a 23. Chau, adiós. Y acuérdense que nuestro corazón y nuestra sonrisa es nuestra mejor carta de presentación hacia ustedes. Este es, fue y siempre será que Inauta. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. No te preocupes que mañana no existimos. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. Viví la vida y no te quedes deprimido. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés?